voces que inundan lugares, sus triunfos resuenan en todo el mundo, su imagen se publica en todos los diarios y sus palabras son cada vez más importantes. El protagonista cuenta su historia, dice su verdad y la ritualiza. En Ritual Deportivo hablamos con el protagonista. Y como cada lunes tenemos invitados especiales en el Ritual Deportivo. Y bueno, antes démosle la bienvenida a nuestra compañera Mayra. ¿Cómo estás? Bienvenida y buenas tardes. Hola, Yona. Igual a todos los que nos están viendo por la fanpage de Facebook en el Ritual Deportivo. También los que nos siguen por www.radiocasadalacultura.com. Un gusto estar aquí otro lunes más. Y precisamente no le hagamos esperar demasiado. Es un gran honor a tenerlo acá. Imagínate, muy pocas veces se puede conversar con un campeón del mundo. Exactamente. Del mundo. Así que tú dale la bienvenida, porque es tu invitado, tú lo contactaste. Así que Mayra. Buenas tardes, Edison. Como hace un momento le estaba comentando, está en los titulares en todos los titulares como Edison Joel Chigón Aguilar, único representante del país en el 8º Campeonato Mundial de Para en Taekwondo, que se celebró en Turquía. Entonces, un gusto y un gran orgullo tenerle aquí en nuestro programa. Gracias. Y también tenemos aquí a la mamá que le está acompañando, la hermana. Llega un momento más, esperemos que pueda llegar el entrenador de Edison. Muy bien, Edison. Cuéntenos cómo fue este evento. Primero, ¿qué se siente ser campeón del mundo? ¿Le da mayores responsabilidades? ¿Cómo lo toma? ¿Cómo se sintió al ganar esa medalla? Sí, me puse feliz. Estaba chévere allá en Turquía. Ganaba, me ayudaban los profes para ganar esta medalla de oro acá, traer hasta acá en Ecuador. ¿Cómo fue el evento? Se realizó hace 2 semanas exactamente este campeonato. ¿Cómo ganaste la participación para ir a representar al Ecuador en esta disciplina? Ganaba por los que... No se ponga nervioso, no se ponga nervioso. Es que le comentamos que estamos en vivo, por eso está nervioso. Sí, no se ponga nervioso, pero cuéntenos, se fue a Turquía, ¿cuándo viajó exactamente a Turquía? Yo viajé dos días de lugares en febrero, que en ahí el 30 me fui, y viajado tres lugares para llegar a Turquía. ¿Desde hace cuánto tiempo practicando esta disciplina deportiva? Ya voy con los 10 años practicando el taekwondo. Desde los 10 años, perfecto. ¿Y cómo le nació ese bichito, ¿no? Que se dice, cómo nació, cómo se sembró esa espinita y te dedicaste al karate? Por mi mami, y por mi hermana y mi papá, que me ayudaba a entrar este taekwondo. Ellos te inspiraron, entonces. Claro. Aprovechamos también que está aquí la mamá de Edison. O sea, también nos podría contar un poco más acerca de cómo fueron los inicios de Edison, porque usted ha sido de soporte desde que ha sido pequeño. Sí, muy buenas tardes. Yo soy la mamá de Edison. Yo he sido soporte para Edison. Le inscribí para que aprenda taekwondo y ahí le fueron a ver a la escuelita y le vieron que sabía más o menos y ahí le llevaron para la Federación de Taekwondo. Le invitaron a que participe allá. ¿Desde qué edad? Desde los 10 años más o menos. ¿Cuántos años tiene? 18. 18 años. Lleva 8 años, sí. Sí, lleva los 19 ya. 19 años, sí. Ajá. ¿Y la familia cómo lo tomó? ¿Feliz? Feliz, emocionadas, súper contentas. Ahí rogando que traiga medalla de oro a Ecuador. ¿Algún motivo en especial por el que le decidieron apoyar en esta carrera? Primero el taekwondo, ahora el karate, ¿no? El taekwondo está ahí. Se llama la modalidad de punce en el taekwondo. ¿Por qué se decidieron apoyarle en esta disciplina deportiva? Porque le gustaba, él estaba en una academia de taekwondo y todo, se le aprendió, pero no. Y él está entrenando para hacer ya combate. Ahorita solo estaba en modalidad de punce nada más. Ya me está haciendo combate, freestyle, van a enseñarme otros punzen más movimientos. Explícale a la gente qué es precisamente esta modalidad, porque hay diferentes modalidades precisamente, no todo es combate, sino hay esto que es el punce. ¿Qué es precisamente esta modalidad? Es de combate, pelear con así en grupos o en peleas en otros países, o sea, competir con otros competentes de otros más países, los punces también con otros competentes, también las demostraciones que nos ven ahí, a las gentes que nos ven, las demostraciones de los punces. Entonces la modalidad es el punce es la demostración de lo que se de lo que se va también a hacer. Podemos crear un punce nosotros, un freestyle así, punce. Entonces tú muestras una serie de ejercicios, podríamos hacer bajo tu inspiración lo que has aprendido y lo que te lleva a que tengas mayor puntaje y te quedes con la medalla, ¿no? Claro. Y ahora el combate, ¿cómo lo ves? ¿Más difícil o...? El combate es full difícil, como entrenar full para competir es el combate, porque si no gana, saca más puntos. A la, como decir, azul, al azul gana 5 puntos y el rojo saca 4 puntos, gana azul, pero si no entrena bien no gana medalla. ¿De oriundos de qué zona del país? ¿De aquí de Quito? ¿Sí? ¿De otra provincia? De aquí de Quito. Quiteños. Muy bien. Entonces, ¿en qué sector de la ciudad? En la Villa Flora vivo yo. Sureños, ¿no? Sí, del sur. Sureños. Muy bien. ¿Tú también? También. ¿Toda la vida creciste en el sur de Quito? Claro. ¿Y dónde entrenaban? ¿Dónde era la...? ¿Entrenamientos? Primero entrené... Primero entrenaba por la ferroviaria, después les llevaron a la Federación de Taekwondo y entrenaba por Sangolquín. Ahora bien, está en Conocoto. La Federación Ecuatoriana de Taekwondo. Ahí está más o menos todo el tiempo que ha aprendido desde que les llevaron, unos 8 años, 9 años. ¿Sí? ¿Y qué horario está entrenando? Actualmente está entrenando, imagino. Sí, en la mañana. Lunes a viernes de la mañana. ¿Tienen dos horas diarias? Claro. ¿Quién le acompaña usted siempre? No, yo voy solo. Él ya va solo. ¿Y su entrenador? ¿El entrenador? ¿El entrenador? También. ¿Cómo se llama su entrenador? Pablo Tallo. Y hay muchos, tienes muchos compañeros que practican contigo. Sí, ya hay un grupo élite, podríamos decir. Un grupo está en otro país, están compitiendo allá. Y ahorita estoy en Washington, está compitiendo allá porque va con, no sé, llegará con medalla, pero yo estoy entrenando solo con mi propio. Hay una siguiente competencia en Japón. Sí, ¿algo de eso? En Tokio 2020. Vamos a competir allá, 2020. Igual continúas como único representante. Claro. O sea que estás clasificado a los Juegos Olímpicos ya, o va a ser otra diferente. Sí, ya estoy. Mira, entonces. Es una buena noticia ya para el país. Ganó en Turquía y eso le abrió el paso allá a los Juegos Olímpicos. Es una gran noticia. Ya no creo que es competir, sino solo que llegue el día para ir. Entonces, Edison viene a ser, me imagino, el primero de los deportistas ecuatorianos en clasificar a los Juegos Olímpicos, al menos en esta temporada 2019, porque recién se está abriendo y todavía no hemos tenido este año clasificados a los Juegos Olímpicos. Felicitaciones nuevamente. Qué orgullo para ti, ¿no? Me imagino, si logras dimensionarlo todo lo que estás haciendo con 18 años, que eres todavía muy joven, ¿no? Claro. Sí, te sorprende mucho, me imagino, ¿no? ¿Podemos conversar con la hermana de Edison? Claro, si no está. Que es, me parece, también una de las que más le sigue, que más le está apoyando. Sí, eso es el número 2, porque la una es la mamá, ¿no? Bueno, le tenemos en este momento a Gaby, hermana, como ya dijiste, de Edison. Ella también, gracias por acompañarnos aquí, que estés en este momento aquí. Como nos comentaba, tú debes saber cómo ha sido este proceso. Nos trajo también la medalla para quienes nos siguen por la página de Facebook. Ya luego les subimos una foto, si es que nos permite Edison. Y el orgullo de tu hermano, ¿cómo lo han tomado ustedes? Bueno, primeramente, buenas tardes a todos. He sido un triunfo para la familia. Edison ha sido la alegría de todos, de mi madre y de mi padre que está en el cielo. Él creo que fue su principal motivación. Él también lo ha estado apoyando siempre, desde que antes que él como es, entrenara, o antes de que él creciera, él ya me dijo a mí, como yo he dado alguna declaración, él ya me dijo como que él ya estaba predestinado para esto. No sé si alguna persona crea que alguien está predestinado en el destino, pero yo creo que sí, él ya estaba predestinado. Entonces este triunfo será uno de un paso de todos los que ya va a dar, porque en octubre se va a Australia, a los Inns Games de Australia. De ahí el año siguiente año, que lo veremos en Tokio. Entonces, si Dios permite, ya seguiré entrenando, seguiré practicando porque pueda llegar allá. ¿Tú, como parte de su familia, has visto algún momento en el que él ha querido tirar la toalla? ¿Has visto ahí cansado? Todos los días. Les comento que él tiene una discapacidad. Como se puede haber leído en alguno de los diarios o de la televisión, él tiene una discapacidad intelectual, en donde no le permite dimensionar realmente toda la realidad, y a veces piensa que es un juego, o a veces piensa que es chiste, como que... Pero de ahí estamos ahí, Edison, imagínate, está saliendo en la tele, Edison. Entonces ya como que puede, comienza a poner los pies sobre la tierra, empieza... Pero sí, también tenemos que estarle atrás, Edison anda entrenando, Edison. Pero sí, a veces sí nos hace caso. Una lucha constante. Y esto, el deporte también le ha ayudado con precisamente. Sí, bastante a desarrollar. Yo creo que el deporte para este tipo de personas con capacidades diferentes es vital y es fundamental para ellos, para su desarrollo social, psicomotriz y mental, te podría decir, porque ella no es el mismo niño que era antes. Si él no hubiera estado en esto, seguramente fuera un chico apartado de la sociedad, pero no, gracias al deporte esto le ha ayudado bastante. Precisamente, ¿cómo es, o desde su experiencia que han visto con Edison, cómo debe ser los entrenadores en este tipo de casos, de situaciones? Les comento que Edison tuvo dos tipos de entrenadores. Un entrenador rígido, fuerte, o sea, que le ponía las til sobre las 10, la disciplina, pero... Férreo. Ajá, pero él, como es un poco hiperactivo, un poco inquieto, y que se ríe, y que quiere estar por un lado, por el otro, entonces no se acoplaba. Entonces, en vez de que él se acople al entrenador, el entrenador tendría que acoplarse a él. Entonces eso es lo que vio la federación, vio el Comité Paralímpico, el Ministerio de Deporte, y lo cambiaron de entrenador, y ahora está muy contento con el nuevo entrenador, ¿no? Claro. Está muy contento, el entrenador le entiende, habla con él, le hace bromas, le hace chistes, entonces es como que él, yo le veo mejor con él. Entonces yo también, con el entrenador no sé qué pasó, pero... Le agradezco un montón porque ya está llevando por otro rumbo, ¿no? Tal vez no habría llegado a donde llegó si no hubiera cambiado el entrenador. Sí, tal vez, no tal vez, estoy segura de que no habría llegado. Yo también quiero agradecerle al entrenador anterior, el entrenador Varela, pero tal vez no fueran los métodos. Él también lo llevó muy lejos, con él obtuvo medalla de plata y medalla de bronce. Con el entrenador. ¿En qué torneos? En Costa Rica y Estados Unidos. Y en Estados Unidos. ¿Cuál fue la primera vez que ya competiste oficialmente? Primero competí en Costa Rica. Allá viajé, subí, pero me cogió mucho miedo a subir el primer avión. ¿Te sorprendió? Claro. ¿Cómo te sentiste ya cuando estabas ya? Ya subiendo y ya me cogían adrenalina. Como miedo, sí, subiendo el avión. ¿Y ahora ya te sientes mejor con los viajes o todavía sí, te sorprende? Sí, ya me siento bien viajando, tranquilo. ¿Y en Costa Rica qué tal, cómo fue la primera vez? ¿También muchos nervios? No, sí, me cogían chance, pero sí, viajaba así solito, sí, así tranquilo, sí. ¿Y ustedes como familia alguna vez le han acompañado o él viaja solo, solo él con su entrenador? Él viaja solo con entrenadores. Solo con mis entrenadores, son mis dos entrenadores. Con sus dirigentes. El, a veces que se fue a Costa Rica se fue con un grupo grande. Se fue con un grupo de 15. De 15 competidores. De 15. De diferentes disciplinas. O sea, de taekwondo mismo, pero diferentes modalidades. Combate y punce. Entonces, de ahí a Washington también creo que se fue con algún de grupos de 15. Pero esta vez que fue a Turquía fue solo él. Solo yo y mis profes. ¿Cómo lo tomaron cuando ya les dijeron que se iba precisamente solo y que quizá, me imagino que el entrenador ya veía que hay capacidad y que tenía el prospecto para ser campeón, para ganar la medalla de oro? O sea, primero, o sea, no dudamos en él. Porque para esta competencia estuvo con el profe Pablo y entonces ya lo entrenó bastante, muy rígido, diariamente, entonces ya se veía el nivel, cambio de nivel, entonces sí, no dudamos en él. Entonces dio resultados. ¿Y cómo seguían ustedes la competencia como familia? Por el internet. Él nos envió, él estaba en vivo. ¿Te gusta la tecnología? Me decía, ¿no, Edison? Claro, yo hago DJ, hago todo lo que sea que... Quieres ser youtuber, me decías, ¿no? Claro. Ese es un secreto. Ya. Es un secreto. No, pero imagínate, ya le estamos promocionando y el campeón mundial va a ser youtuber, ¿ah? Va a subir más suscriptores en YouTube. Podemos seguir sus entrenamientos, cómo es. No, a mí me parece muy interesante, ¿Y sobre esto cómo tratan la noticia los medios de comunicación? Porque yo vi, como decía Jonathan, fueron dos semanas después que algo subieron los medios. Hoy, por ejemplo, subieron una nota sobre ti, pero fue referente a la competencia que hay en Japón. Pero no sé, ¿cómo has visto tú los medios que toman la noticia? En realidad, los medios, no sé si sabría decirlo bien o mal, pero para ellos primero es el fútbol. Y estas disciplinas, como no son tan conocidas, no son tan practicadas, entonces las apartan un poco. En realidad tuvimos que buscar un poco para poder hacer que nos hagan la entrevista. Y se dio, tal vez les interesó y se dio la entrevista que tuvimos en Teleamazonas. De ahí los medios, las declaraciones que se ha dado por medio de la hora, de algunos periódicos, ha sido por parte del ministerio. O sea que ellos han colaborado para hacer ese tipo de declaraciones. Porque en redes sociales, he visto que tú compartes, obviamente por ser familiar, la Federación FEDEDI, son los que más comparten. Sí, la Federación es la Federación de Discapacidad Intelectual, la FEDEDI. Entonces ellos, como él pertenece a ellos, entonces lo apoyan bastante. Y precisamente creo que es eso, ¿no? Quizá no valoramos mucho el que... Deporte. Sí, más que nada que tengamos un campeón mundial, porque yo creo que Ecuador a nivel general en todos los deportes no es que triunfemos así constantemente, ¿no? Entonces yo creo que sí, también el llamado para nosotros, el llamado de atención para los medios, y yo creo que comprometerse en seguir dando seguimiento, ¿no? Sí, yo les agradezco a ustedes también por dar este seguimiento. Yo sé que tal vez le falte un triunfo más, un empujoncito más para que los medios estén encima, como quien dice. Pero todos con la bendición de Dios y sabremos esperar a ver qué pasa. Ya nos trae otro logro, otra satisfacción, entonces esperemos que no la aparten a este deporte. Ahora, Edison, cuéntanos, ¿cómo haces las transmisiones? Pues, ¿cómo haces? A ver, cuéntanos un poquito la actividad, ¿cómo dices? Ya voy a competir, tú mismo te grabas, o dejas ahí el teléfono. Grábeme. No, es que primero en el hotel hicimos para ver si, porque ya es la hora, es otra hora, que es cambio de hora, porque acá es otro y allá es otro, por eso transmitimos en el hotel para ver que una previa todos, ajá, para que vean todos cuántos nos visitan, nos vean, nos escriben, ellos miran y ellos, mi profe tramite, yo voy con Vito y él habla en y él va explicando. Va explicando todo que hago yo, el campeón, de eso. Chévere, ¿y tienes muchas admiradoras o...? Sí. Internacional, solamente aquí o afuera también. Afuera también. Turquía, eso no nos contaste, ¿qué pasó allá? Ay, Turquía... El... Seis amigos. No, me hice unos amigos, conocí unos amigos. Y no sabía hablar. No, un amigo que le conocí hablaba español. Me le dije que puede hablar en español. Dijo sí. Ya hablamos, conversamos, almorzamos con ellos y ya me presentó él, mi amigo me presentó a otros amigos, pero hablaba en otro idioma. Él me traducía, yo le traducía a él y traducía a ellos. Imagínate, qué bonito, ¿no? Claro. Qué bonito la interrelación también con los otros deportistas. Eso, tengo que aprender inglés para hablar con ellos. ¿Ya aprendiste alguna palabra o...? No, más o menos, que también no me sale. Para ser youtuber tienes que aprender, claro, también inglés. Tengas, ¿eh?, más seguidores. No, yo solo rapeo y no. Ah, rapeas también. Ajá, y saco de ahí los videos de ahí. Ah, perfecto, ¿eh? ¿Y rapeas tus temas? No creo que sea sobre deporte. No, yo rapeo lo que sea que no es... No, yo solo rapeo, saco en mi mente y escribo unas en mi cuaderno ya, y busco unas pistas para rapear con la música y la ¿Como quién rapeas, por ejemplo? ¿Como quién rapeas? ¿Cómo así rapeo? En las veo las gentes, las calles, los grafitis que hay por aquí, arte, todo que hay en las calles para ver. ¿Y algún cantante favorito de ese género que tengas? Un cantante es... Hermana debe saber mejor. De hermana no te apoya, ¿no? No, la no me apoya. Yo escucho todo, mi música, toda música, reggaetón, menos chicha porque no me gusta la chicha, reggaetón electrónica y el rap. Muy bien, nos vamos al corte y regresamos con más del Ritual Deportivo para seguir conversando con Edison y su familia. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Rompa con la rutina y encuéntrese con los creativos y artísticos cortometrajes animados ecuatorianos. El miércoles 20 de febrero a las 7 y media de la noche en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos para juntos apoyar el talento cinematográfico ecuatoriano y disfrutar del estreno del cortometraje El Capulí de Carlos Sosa, que en el 2014 recibió el apoyo de la beca Ibermedia. La entrada es libre. Le esperamos. Ciclo de conferencias La Cosmovisión Andina. El nuevo pensamiento indígena en el undécimo Pachacútic del siglo XXI. Estará presente en el ciclo de conferencias La Cosmovisión Andina del 1 de febrero al 27 de abril. Dictadas por el Amauta Taita Amaru Cholango. Los participantes conocerán sobre los saberes ancestrales, la Pachamama, la naturaleza, los espíritus que pueblan la tierra, la relación del cosmos con la naturaleza y el estudio del runa. Inscríbase llamando al teléfono 099-83-54-337 o al número 256-5808, extensión 8260. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Confederación de Comunidades Indígenas del Ecuador esperan por usted. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Muy bien, regresamos escuchando música ecuatoriana y nos comentaban algunas cosas también internas. Bueno, Edison, se vienen varios retos al futuro, ¿no? Se vienen los Juegos para Panamericanos, que serán en Lima, se viene luego ya los Juegos Paralímpicos, que son retos bastante importantes. ¿Cómo te sientes? ¿Qué esperas de lo que se viene a futuro? Ganar es feliz. Ganar más experiencia. Claro. ¿Cómo te imaginas Perú, por ejemplo? ¿Qué te gustaría conocer en Perú? Perú, tengo conocer de todos los lados, conocer más. ¿Quieres ir a Machu Picchu? No. ¿Le dan tiempo para salir, pasear? O sea, no, primero competimos, ahí nos dan tiempo. Primero después competimos, de... después de competir. ¿Con tu entrenador? Ajá. Ah. Ahí vamos con grupos, a veces, o los entrenadores. ¿Solo los entrenadores? O el grupo también, a veces, si nos llevan también los grupos, los 15. Ah, sí, entre todos los que están ahí. Ajá. ¿Y qué más? No sé qué te iba a preguntar, acerca de... Nos estabas diciendo que ibas a poner tu propia radio, iba a hacer la competencia, John. Ah, sí, le gusta la radio también, dice. No, mentira, ya, a mí me gusta sobre mezclar, hacer DJ y todo. Ah, es que escuchas todo tipo de música, dices, ¿no? Claro, yo escucho toda música, como decir, reggaetón, hago mezcla de reggaetón, o electrónica, hago todo eso. ¿Te gusta bailar también? Sí, me gusta, a veces me invitan amigos a las fiestas, ¿sabes? Que me escriben en el chat. ¿Y si te da tiempo tu entrenador? ¿O? A mi mami le doy permiso, a ver si me deja. Ah, ya. ¿Te vas a salir? Sí. ¿Pero ahora? ¿Me regresas a las 12? No, no. Puedes lo que vienes, lo que deseas, hasta el almuerzo. Hasta el almuerzo. Muy bien. ¿Te gustó Turquía? Sí, sí me gustó. Vi lugares, caminaba con mis profes a lugares que de los sitios que estaban ya en Turquía. Me he ido a la playa cerca del hotel, allá nos perdimos. Fuimos afuera, nos perdimos a ir a la playa, fuimos a otro lado, al otro hotel, y nos perdimos. Le dije, mejor ya no avanzo, mejor cojo un taxi, yo pago todo. Fuimos al hotel. ¿Tú pagaste todo? Yo, solo el taxi. Bueno, vamos ya, y el jefe del hotel. Me le pregunté, le dije, ¿dónde es la playa? Adentro del hotel, atrás. Ahí era allá, y el profe me dice, chut, nosotros damos unas vueltotas ahí. Pero mira, para que sepas cómo funcionaba, nada de estar buscando solamente un taxi y ya. Allá estaba. ¿Qué tal la comida ya en Turquía? Chévere, puede elegir lo que sea de comida, porque como un buffet. Ajá. ¿Pero comías comida turca o de acá de Ecuador? Turca y acá, todos aquí de que... Todos que hay aquí, pescado, frutas, chocolates. ¿Sí te permiten comer? Sí me permiten, porque es que yo no bajo de... Soy yo. A mí no me dicen, como decir eso de los combates, tienen que comer de un medio de arroz, poquito. A los de Pum se pueden comer lo que sea. Ustedes se pueden comer. Claro, porque existen otras disciplinas, como nos comentaban hace una semana otra deportista, que les restringe, que no esto, no esto, no esto, y que incluso en la casa. Pero contigo no pasa eso. Pero ahora ya te vas a dedicar al combate, también dices, ¿no? Entonces, claro, y ahora sí tengo que comer poquito. Porque ya tengo que hambre, ahorita que voy a entrenar y me hicieron combate ahí con mi profe. ¿Y has peleado antes? Sí, he peleado allá en Salcedo. Aquí en Ecuador, sí, he peleado allá. ¿Qué tal eres para el combate? Sí, es bueno. A veces tengo que sacar más fuerza para a veces, porque el combate es da noqueos. Queda un noqueado y gana el otro. ¿Te han noqueado alguna vez? No. A mí nadie me noqueó. Solo una vez sí, yo le he noqueado a uno, que no estaba con mi mami. Con la competencia, solo con mi profe Javier, compitiaba ahí con las peleas, y uno sí le noqueé a no sé quién, pero sí le he ganado yo. ¿Y qué otras disciplinas te gustan aparte del taekwondo? El básquet, el fútbol y el vóley. Ah, juegas ecuavóley también. Ajá. ¿En qué posición juegas? A veces volador o les esquinas. ¿Y en el fútbol, hincha de? ¿O solo te gusta jugar? A mí, yo tengo un equipo así. Yo soy de la liga mejor. Ah, ¿ves? No, de la liga. Somos todos. De la liga soy. Muy. Por eso tengo en mi casa mis banderas. Empapelado, ¿verdad? Todo el blanco. La bandera. ¿Y quién, cómo administra el tiempo Edison? O sea, son ustedes, ¿eh? Porque hace muchas cosas. Rapea, escucha música, el boli, las amigas. No, las amigas no. Ya no las amigas. Solo tengo solo mi novia, nada más. Solo una. Claro, entre ser youtuber, me imagino que no le queda mucho tiempo, ¿no? O sea, ¿cómo ustedes le ayudan a organizar el tiempo o él? Él ya se levanta tempranito cuando tiene que hacer algo. 5 de la mañana ya pone. Claro, a veces mi mami pone la, me avisa, pone la alarma a las 5. Va a entrenar y bueno, va a entrenar a las 12 y ya está desocupado. Ya tiene toda la tarde libre para su vida social. Para su vida social. Muy bien, yo quiero agradecerle a Edison, desearle lo mejor del mundo en estos nuevos retos que se vienen, los Juegos Paralímpicos, los Juegos Parapanamericanos, y esperemos que pueda darle otra alegría al país y que su nombre siga en lo alto también, y sobre todo el nombre del Ecuador también, que lo siga dejando bastante arriba. Edison, muchísimas gracias por venir y por acompañarnos. Y créeme que nosotros, bueno, en todo lo que tiene que ver con la Casa de la Cultura como medio de comunicación, tienes todo nuestro apoyo, porque sí me parece muy importante lo que hablábamos hace un momento, de que se haga eco de un logro tan grande, porque como comentaba Jonathan, no es algo que se dé todos los días. Entonces, ya tener una persona que vaya a competir para el 2020 y que no se haga eco nuevamente del sonar, eso no me parece que esté bien. Ajá. Entonces, nosotros te iremos siguiendo. Por suerte, desde ahora te vamos a molestar más seguido, ¿eh? Ajá, vamos a ver tus transmisiones en YouTube. También tienes para tener seguidores. Aquí mutuamente. Sí, no, es que sí es importante que se conozca, además de tu figura, que también se conozca sobre todo el deporte, y que más adelante, no como competencia, sino para que también haya más inscritos en esta disciplina y que tengamos más posibilidades, sí, de tener más. Dame ese profesor también para si quieren entrenar a entrenar para ver si... ¿Dónde pueden encontrarte, por ejemplo? En Facebook, pero hoy en el WhatsApp, para ver si... Claro. WhatsApp o el Facebook. Y en la federación también. Sí, en la federación también pueden... Agradecimiento para la federación, para él. Sí, agradecimiento a la federación, al Comité Paralímpico Ecuatoriano, al Ministerio de Deporte, a los profes, a Marcelo Prado, que es el entrenador, que en anterior me equivoqué el del nombre, y a cada uno de que pusieron un granito de arena para que pueda Edison sobresalir en este deporte. Muchísimas gracias, nos vamos a un pequeño corte y regresamos con más, el bloque final de nuestro ritual deportivo de este día lunes. Quiero abrazarte y no llorar. Caigo en amores que duran un segundo, pero que duelen toda la eternidad. Apunte, tome nota y saque sus conclusiones. Los últimos sucesos del planeta deportivo se lo contamos en el Ritual Deportivo. Vamos con novedades del deporte. Les contamos que en Cuenca se desarrolló el provincial de ajedrez, este que es clasificatorio ya para los Juegos Nacionales y que va ganando en expectativa precisamente. Ya se desarrolló también acá en Pichincha, lo propio en Guayas y en Azuay. Se desarrolló con la participación de más de 120 deportistas, en la que también estuvieron invitados de la provincia de Loja. La cita organizada fue organizada por la federación de esta provincia y, como decíamos, es clasificatorio para los Juegos Nacionales. Entre los nombres que destacaron en este certamen están Esteban Roncano, Cárdenas también, David Cárdenas, Mabel Singri de Azuay, que van también haciéndose un espacio en la disciplina del ajedrez. Otra noticia, la ciclista cuencana Doménica Suero se impuso en la pista de BMX. Doménica Suero no pudo festejar con tranquilidad su primer triunfo de la temporada en la Copa Latinoamericana de BMX. La ciclista cuencana cruzó la meta, se bajó de su bicicleta y regresó de inmediato a la pista. El único gesto que hizo tras llegar primera en la categoría élite femenina fue bajar su cabeza en señal de victoria. Su principal preocupación es su estado de salud. Hablamos de natación, pues Samantha Arévalo y Esteban Enderica comenzaron también con su ciclo clasificatorio, este ciclo olímpico a Tokio 2020, y participaron en la Copa del Mundo de Doha, que se celebró este fin de semana. En esta competencia celebrada el pasado fin de semana, Samantha Arévalo intervino en la prueba de los 10 kilómetros y terminó en el puesto 25 entre más de una cincuentena de deportistas, logró un tiempo de 2 horas 3 minutos y 51 segundos, mientras que Esteban Enderica participó en los 10 kilómetros también, y su posición fue la número 31, el ganador de esta prueba fue Florian Wellburg de Alemania. Contarles también que acá en Pichincha se viene realizando lo que es ya la celebración, los festejos por los 95 años de fundación de la Concentración Deportiva de Pichincha, camino al centenario, esta entidad deportiva importante también a nivel del país, está festejando, y el próximo día jueves 21 de febrero se desarrollará la sesión solemne y ceremonia de premiación a los mejores deportistas del año 2018, así que todos invitados también a compartir y celebrar los 95 años de la Concentración Deportiva de Pichincha. El COE contrató a un entrenador ruso para la pesista Neisy Dajomet. Alexei Ignatov será el nuevo entrenador de la pesista Neisy, que apunta a clasificarse a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El profesional ruso trabajará con la deportista desde febrero de 2019. El Comité Olímpico Ecuatoriano COE contrató al profesional europeo para potenciar la preparación de la pesista oriunda de Shell Pastaza. El organismo cubrirá el sueldo de Ignatov hasta el final de los Juegos Olímpicos de Tokio. Y en el tenis tenemos actividad esta semana con Roberto Quiroz, que están participando también en algunos challengers en Estados Unidos, lo propio también con Emilio Gómez, que buscan también hacerse un espacio, ganar la mayor cantidad de puntos, y el objetivo es, por qué no, llegar en buena forma al US Open y clasificarse para las rondas de quali. En otras actividades deportivas también contarles lo que acontece en el Circuito Nacional de Surf, que se desarrolló en Manta, una disciplina que también viene ganando atracción, porque hay que decir que en el próximo año va a formar parte ya de los Juegos Olímpicos y tenemos grandes representantes y muchos expertos en este tema, en esta materia, en este deporte, señalan que Ecuador podría tener incluso protagonismo y posibilidades de medalla. Y como les decimos, se desarrolló este primer circuito, esta primera fecha del Nacional de Surf en la playa El Murciélago de Manta, donde destacaron surfistas como Carlos Gómez, Alex Suárez y Julio Hidalgo. Esto entonces en pos también de impulsarlos para los Juegos Olímpicos y también para los Juegos Panamericanos Lima 2019 y los sextos Juegos Suramericanos de Playa, que serán en la ciudad de Rosario, en Argentina. En México hicieron una canción para Ángel Mena por su gran momento. Ángel Mena se convirtió en la figura del Club León y es uno de los extranjeros más destacados de la Liga MX. Por ello, este lunes apareció una canción adecuada para el gran momento que atraviesa el ecuatoriano con goles y asistencia. El tema escogido es uno original del artista colombiano Juanes, pero en México lo titularon Me Enamora. En el video se recopilan sus jugadas, pases y goles que pusieron a León en la pelea por meterse en los playoffs y luchar por el título. Y las buenas noticias continúan en el deporte ecuatoriano, porque a 5 meses de lo que será los Juegos Panamericanos de Lima 2019, el Team Ecuador ya ha superado el centenar de atletas, va creciendo el número de clasificados, eso es bueno, ha aumentado para esta edición, para lo que será la edición número 28 de los Juegos Panamericanos a desarrollarse en Lima. Y eso, sin duda alguna, es grato, ¿no? Pero también, como decíamos con nuestros invitados en semanas anteriores, no solo es importante el número, sino también la calidad, y esperemos que los deportistas ecuatorianos estén a la altura de lo que será la competencia en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Y para cerrar, comentarles ahora sí, hablar de fútbol, lo que es la Liga Profesional de Ecuador, que se jugó este fin de semana, que se completa ya en pocos minutos, estará jugando el último partido de la fecha número 2. Inició el pasado día viernes con el gran resultado, la gran victoria de Aucas en condición de visitante por un 3-1 sobre el Club Deportivo El Nacional. En otros resultados, May, también tenemos que Universidad Católica frente a Liga de Quito empataron a ceros este fin de semana. Macará 0-0 frente al Barcelona. Musugruna 1-1 frente al Deportivo Cuenca. Emelec 1 perdió frente a Fuerza Amarilla, quien lo derrotó con 2 goles. Delfín Guayaquil City le derrotó 1-0. Independiente del Valle frente al Técnico Universitario, que se juega el día de hoy a partir de las 19:15. Así que atentos también lo que son las emociones de la Liga Pro en el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, esto en el Balompié Profesional. Y de esta forma estamos llegando ya a la parte final de nuestro ritual deportivo, agradeciéndole a la gente que siempre está en sintonía de nosotros a través de la radio, a través de las redes sociales. Muchísimas gracias siempre por estar en sintonía, May, en tu despedida. Sí, a todos los que nos han seguido el día de hoy, que ya van semana tras semana sumándose a nuestra fanpage de Ritual Deportivo. Recuerden seguirnos en esta página de Facebook y también por www.radiocasadelacultura.com todos los días lunes en nuestro espacio de 18:00 a 19:00. Con nosotros será hasta el próximo día lunes. Un abrazo grande para todos y disfruten esta semana.